Bien, pues amigas y amigos, buenas noches en esta fría helada tarde de 1 de julio del 2011. Estamos nuevamente aquí en La Voz de los Trabajadores junto a Enrique López, abogado, Manuel Enrique, quien les habla. Y bueno, esperando pasar un poco el frío, ¿eh? Pues aquí mi compañero Enrique está tomando un rico matecito. Y bueno, informarle a todos ustedes de que para que hagan sus llamadas, hagan las consultas que correspondan, llamen al 521632 o manden mensaje texto al 7553-3893 o escriban al correo lavozdelostrabajadores.lavoz@gmail.com. Bien, pues Enrique López, ¿cómo estás? Bien, pues Manuel, un saludo antes que nada a nuestros amigos oyentes en este frío viernes. Un cálido saludo para que empecemos a calentar el ambiente y podamos resolver la más alta cantidad de dudas que hoy día se nos presenten. Ya. Oye, creo que tienes una nueva victoria anotada tu historial. Mientras tanto, podemos comentar y saludar al sindicato de la empresa Southern Fruit, el packing que está aquí en Rosario, dado que hemos logrado en sentencia de segundo grado en la Corte de Apelaciones de Rancagua un fallo que confirma la validez del sindicato, digamos, de la elección de un delegado sindical que había sido impugnado por la empresa. Por lo tanto, podemos decir ya con esta sentencia definitiva que tenemos constituido el sindicato dentro de dicho paquete. Ya, yeah, o sea, Claudio Lorca ahí debe estar muy contento. Sí, acabamos de saludarlo y está bastante contento y él confiaba en la gestión que estábamos haciendo, así que desde el punto de vista legal hemos logrado una nueva victoria. Bien, me parece, bien por los trabajadores, para que tengan representación ahí dentro de esa empresa. Oye, mira, López, yo quería hacerte una pregunta. ¿Cómo? Porque ya estuve en la huelga de los trabajadores contratistas. Están bien organizados, ellos tienen su olla común, tienen sus cuchas, tienen todo, hicieron marcha, incluso fueron a retirar los trabajadores que fueron detenidos ayer, creo que fueron 20 y tantos, pero anoche soltaron unos como 11, hoy día soltaban otros 13. Pero muchos trabajadores me han preguntado si la huelga es legal o no es legal. ¿Qué dices tú respecto a eso? Mira, en nuestro derecho del trabajo se regula la huelga como un mecanismo al interior de la negociación colectiva arreglada, ¿ya? Por lo tanto, es un concepto bastante restrictivo que establece el Código del Trabajo respecto a la huelga. No obstante, el año 98 el Estado de Chile aprobó el convenio 87 y el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que entre otras cosas establecía una ampliación del derecho a huelga, ¿ya? Por lo tanto, en base a esos convenios, podría decirse que la huelga, más allá del Código del Trabajo, es legal. No obstante, también hay que aclararlo, que este convenio no da un cheque en blanco, digamos, para cualquier tipo de huelga. Ciertamente se amplía el concepto de huelga, pero también le exige determinados requisitos básicos que se deben cumplir, como es que la huelga sea convocada por organizaciones sindicales, por razones laborales, económicas o sociales, que la huelga además no sea violenta, dado que ella pierde su carácter netamente gremial y pasaría a ser un acto delictual, y finalmente un requisito formal de que los trabajadores involucrados expresen su voluntad de hacer efectiva la huelga a través de una votación formal, ¿ya? Cumplidos estos cuatro requisitos, uno podría decir que la huelga, si bien es cierto, está más allá del Código del Trabajo, es legal, dado que los convenios internacionales suscritos por el Estado de Chile lo obligan y están a nivel de la misma Constitución Política de la República. Ya, mira, yo, por ejemplo, firmé un documento donde nos comprometíamos todos a hacer, era como un pacto de ética, por decirlo así, de no bajarnos de la huelga y todo el cuento, porque yo represento a 7 sindicatos que están metidos en el tema de los contratistas. Y fíjate tú que, bueno, al final son como 70, ¿ya? Pero cuando se hicieron la asamblea, los trabajadores votaron toda mano alzada y fue unánime. O sea, yo te digo, en el Hermógenes Lizana, allá en Rancagua, estaba rebalsado de trabajadores. E incluso el otro día, ese día con lluvia, se hizo una asamblea nuevamente allá y, para qué te cuento, faltaba espacio, ¿ya? Y por ejemplo, se votó a mano alzada. ¿Es válido ese tipo de votaciones? Mira, ese tipo de votaciones es válido al interior de una asamblea normal, común. Yeah. Pero cuando hablamos de un proceso de negociación colectiva o de huelga, la verdad es que si aplicamos las normas del Código del Trabajo, estas requieren ciertas formalidades para el acto de votación, como es, por ejemplo, que sea por escrito, en forma secreta, en una urna, y además que sea llevada o autorizada por un ministro de fe, en este caso un inspector de trabajo, o un notario en su efecto. Ahora, la normativa de los convenios internacionales no establece una forma, ¿ya? Además, el convenio 87 regula lo que es la autonomía sindical, por lo tanto todo queda entregado a los estatutos de la organización sindical. En este caso, la formalidad la entrega el colectivo de sindicatos que está participando en esta movilización, en esta huelga, sin perjuicio de que, de todas maneras, como para efecto de prueba ante una eventual impugnación que pudiese hacerse del acto eleccionario, siempre es recomendable que haya un registro, aun cuando haya sido la votación a mano alzada, que haya un registro de alguien que haga las veces de ministro de fe o de testigo abonado, de que efectivamente participaron tantos trabajadores y que de ese total tantos estuvieron por la aprobación de la huelga a través de la votación de mano alzada y cuántos también estuvieron por no ir a la huelga. Claro, en ese caso, por ejemplo, testigos, por ejemplo, tenemos la prensa. Claro, podría ser una forma de probar de que hubo una votación. La prensa, en el fondo, es autónoma, digamos, a los problemas sociales, y por ende estuvieron de testigo ellos de que hubieron tantos trabajadores y todos levantaron la mano, o sea, fue unánime. Claro, esa es una forma de probar externa. La forma de probar interna tal vez debiera ser el acta que debió levantarse de esa asamblea por parte del colectivo dirigente del movimiento, en que se diga que en esa asamblea participaron 5.000 trabajadores, de los cuales 4.900 votaron la huelga y otros 100 estuvieron en contra, un ejemplo, digamos, ¿no? Claro. Así sí, que esa acta debiera igual hacerse. Ya, sí. O sea, en este caso sería alegar, entonces, a mi modo de entender, porque el tema de los actos de violencia, recordemos que partieron por el lado carabinero, o sea, aquí no hubo, o sea, nadie va a ir a pelear con ellos, sabiendo que estamos en la carretera del Cobre, sabiendo que estamos en la carretera del Ácido, sabiendo que estamos en el camino Machalí, donde estamos tuviendo nueve frío, parando los buses, bajando los viejitos. Nadie va a ir a pelear porque no teníamos armas, ¿entiendes? Pero aquí fue una provocación de carabinero, que en parte con el conflicto violento es carabinero, ¿ya? Y no nosotros. Y eso te lo digo yo porque por lo que yo vi, por la vivencia y todo lo demás, y además que yo no estaba en el primer conflicto, han sido varios los que he estado, y siempre es carabinero el que termina dando la primera patada. Mira, Manuel, yo creo que el tema de la legalidad de esta huelga no pasa por el requisito de del carácter pacífico de la movilización. Yo creo que pasa más bien por el tema de la aprobación de la huelga. Yeah. Ahora, hay que ser claro, la única instancia o órgano competente en Chile para decir que no hubo votación de la huelga es un tribunal electoral. Y mientras un tribunal electoral no diga que no existió esa votación, la votación existió, por lo tanto el requisito se ha cumplido, ¿ya? Desde esa perspectiva se cumplen todos los requisitos que exigen los convenios internacionales, por lo tanto yo me atrevería a decir que efectivamente la huelga de los contratistas, de los subcontratistas de Codelco Chile al Teniente es legal. Ahora, por ejemplo, ¿qué ocurre? De que hay muchos trabajadores que se les ha enviado carta de despido y muchos de ellos están cobrando su seguro de desempleo. ¿Cuánto se llama? Ocurre que estaríamos casi en una situación parecida al tema de Central Aramar, que recordemos que ahí falsificaron carta de despido. Entonces, quiero hacerte esa pregunta. O sea, ¿sería legal de que ellos cobren el tema de la plata del seguro de desempleo o no? No. Derechamente yo creo que son temas distintos el uno del otro. ¿Ya? En Central de Restaurant hubo efectivamente una situación anómala, ¿ya? ¿Ya? En que trabajadores que no estaban cesantes cobraron su seguro de cesantía a sabiendas, digamos. Ya. Acá no, acá estamos en una situación que tampoco hay cesantía, dado que la huelga no es un término del contrato, sino solo una suspensión del mismo. Una suspensión del contrato. ¿Ya? Terminada la huelga, el contrato se reactiva para ambas partes. Ahora, los trabajadores que estarían haciendo cobro de su seguro de cesantía en el marco del conflicto son aquellos que efectivamente han recibido cartas de despido. Ahora, mi consejo es que no lo hagan, dado que con eso están validando las cartas de despido, que de acuerdo a todas las normas que rigen la negociación colectiva y la huelga, esas cartas de despido no debieran tener validez, dado que se está despidiendo a trabajadores por la causal de inasistencia, basado en que no va a trabajar justamente por estar en huelga. Y eso es una sanción por un acto de acción sindical que es repelido por nuestra legislación. Sería un despido por razones sindicales. Y claro, eso es una práctica antisindical. Y por lo tanto, si el trabajador que recibe esa carta va y cobra su cesantía, más allá de la necesidad que lo lleven a ejecutar ese acto, estaría validando una práctica antisindical. Por lo tanto, mi consejo es a que se entienda que esa carta no tiene valor y por lo tanto no se ejecute ningún acto en función de esa carta. Ya, ya. Bien, pues trabajadores, contratistas, los que están escuchando, porque van a estar atentos hoy día al programa, les pedimos que por favor no lo hagan, ¿cierto? Porque se estarían pisándose la cola, como se dice. Así es. Y bueno, que iba a ser algo perjudicial para ellos, porque después entraríamos en otra pelea. Entonces no es la idea de que se nos desparrame la gente en ese sentido. Ahora, yo encuentro que la huelga está bien organizada porque, por ejemplo, tienen su olla común, tienen sus cuchas, tienen, digamos, el tema de los aportes de muchas personas, de mucho cuánta gente del comercio que nos lo ayuda harto a ellos. Y además tenemos el tema de las marchas que se están haciendo, pero yo veo que Codelco aquí no se ha sentado. El otro día sentaron los empresarios, le ofrecieron 700 lucas y un bono de 200 lucas a modo de préstamo blando. Pero Codelco no se ha sentado para nada en este tema, en este conflicto. Mira, Manuel, la verdad es que el comentario ya escapa un poco al tema jurídico propiamente tal, pero uh-huh, sí vale hacerlo. Aquí cerca, en San Fernando, a mediados de semana estuvo el ministro Larroulette, creo, yeah, el secretario general de gobierno, quien sostuvo que el gobierno no va a intervenir dado que lo único que le compete uh-huh al gobierno como tal es garantizar el orden público. La verdad es que esa es una posición que nos retrotrae prácticamente 110 años en la historia de Chile, cuando yeah efectivamente los gobiernos estimaban que las huelgas eran un problema de orden público. ¿Ya? El gobierno ciertamente tiene responsabilidad. Uh-huh. La huelga se da en el ámbito de una empresa pública en que el gobierno nombra a los directores de esta empresa pública. Por lo tanto, sí tiene intervención. El modelo de subcontratación implantado ha sido creado por ejecutivos que responden a una designación política. Por lo tanto, ciertamente hay responsabilidad de los gobiernos en resolver este conflicto, sobre todo en el marco de un modelo de subcontratación que ya ciertamente está haciendo crisis y que no puede continuar aplicándose en la forma que se aplica en Codelco Chile. Ahora, Codelco Chile desde hace un tiempo atrás se le dictó una ley de gobierno corporativo autónomo que le da, entre comillas, cierta autonomía respecto de sus decisiones técnicas en cuanto a la autoridad política. Pero ciertamente la autoridad política sigue siendo la rectora a través de los directores, que son los ministros de Economía, los ministros de Hacienda y de Minería, para poder generar directrices que permitan a Codelco sentarse en una mesa y poder poner los elementos necesarios para llegar a un buen término de este conflicto. Claro, eso por ejemplo, porque ocurre que todo el tiempo nosotros hemos ido a conversar a la gerencia de terceros, nos dicen es que para algunas cosas somos autónomos, para otras no. O sea, son estatales para las cosas que les convienen nomás. Claro. Para las cosas que no le convienen, automáticamente son autónomos. ¿Sí? Entonces se cierran las puertas. Por ejemplo, ahora los estudiantes estaban pidiendo la renacionalización del core, una serie de cosas. Automáticamente cierran las puertas, son autónomos. Uh-huh. ¿Ah? Pero para algunas cosas son públicos, o sea... Además que, Manuel, de acuerdo al petitorio que uno conoce del movimiento contratista, yeah, acá no hay nada que no pueda resolver efectivamente Codelco Chile en el marco de sus facultades actuales. No se necesita dictar de ninguna ley para resolver el conflicto. Todo está en manos de Codelco Chile. Está el tema de otorgar un bono término de conflicto, que es el 15% del valor de lo que se pagó a los trabajadores internos de Codelco Chile, legítimamente. Claro, con un bono de los que pagaron a un viejo de Codelco se paga a 6 contratistas. Correcto, y eso tiene su razón de ser en que el trabajador contratista ciertamente está en el proceso de producción. Nadie puede negar que cuando un trabajador contratista está haciendo desarrollo, está sacando mineral, y ese mineral Codelco no lo bota porque lo saca un contratista, también lo procesa y produce cobre de aquel mineral que se saca. Por lo tanto, ciertamente hay un valor, un aporte del trabajador contratista a la producción del cobre. Por lo tanto, insistir en que pasa por una decisión más que técnica de carácter político, que es responsabilidad política del gobierno en resolver este conflicto. Ya. Oye, mira, ¿qué te parece que pongamos un tema por tantos problemas? Porque recordemos la marcha de los estudiantes, el tema de allá de los mapuches del sur, el tema de la del paro que hicieron allá en Calama, todo eso son conflictos. ¿Qué te parece escuchamos el tema Mi País, de Le Guayor? Vamos a escucharlo. Ya, pues. Cesantía, virucida y hasta discriminación es lo que yo veo y lo que siento. Pura impotencia, todavía hay mucha gente que no cambia en su conciencia. Apariencia y violencia no conduce y él produce, no lo lleva a nada. Cosas pasadas como lo del golpe, tan solo ellos pueden ver esto ellos solos. ¿Alguna vez has visto horizonte infinito? Los ojos de un niño, borrosos, sollozos, que ya del frío. A lo lejos un grito, nunca lo olvido. La muerte ya te acecha cada vez que tú te acercas, pero el destino no te busca, igual te encuentra. Le caso a tu madre donde vaya por la tierra, porque el cola de flecha que se encuentra en la tiniebla. Pidámosle al presi que se ponga con trabajo pa' la gente que está acá. Pa' allá, pa' acá, la media caga en la casa de esa. Sale de la niebla porque esta fiesta empieza. ¡Salud! Quiero un país en que no haya pobreza. Creo en mi destino en que no sea sorpresa. Quiero que mi patria sea una canción, que la gente en Chile venga y luche por su honor. Quiero un país en que no haya pobreza. Creo en mi destino en que no sea sorpresa. Quiero que mi patria sea una canción, que la gente en Chile venga y luche por su honor. El montón de mierda que aparece y luego crece. Solo observa los canales de la tele como el 13 o el 9. No me mueve ni un pelo de la cabeza. Jorge Castro de la Barra, un doctor terriblemente chanta. Porque los niños de este mundo quieren ser. Tienen sueños ideales por los cuales en creer y luchar. Cuando grandes como yo y sus papás defender nuestras ideas en contra de este sistema. Yo repudio lo del golpe Perrochet, asesino. Pagará por lo que hiciste, por la muerte en el camino. Mis hermanos inocentes están presentes con su conciencia limpia. No como el perro Butch. Quiero un país en que no haya pobreza. Creo en mi destino en que no sea sorpresa. Quiero que mi patria sea una canción, que la gente en Chile venga y luche por su honor. Quiero un país en que no haya pobreza. Creo en mi destino en que no sea sorpresa. Quiero que mi patria sea una canción, que la gente en Chile venga y luche por su honor. Tarde de día primero de julio del 2011. Bueno, aquí hablando con Enrique López, abogado. López, mira, yo en todo caso tengo un mensaje texto aquí que llegó. Dice Andrea del tema de las remuneraciones, que dicen que se le paga solamente de mano, pero no se le hace liquidación. Bueno, habría que responderle en este caso el mensaje texto a esta niña. Sí, mira, a la amiga Andrea señalar, como lo dijimos creo en el anterior programa, que una de las obligaciones del empleador es entregar un registro del pago de la remuneración, ¿ya? Esto, si no está ocurriendo, es materia de una fiscalización a través de la inspección del trabajo, que además acarrea multa para el empleador y debe de inmediatamente poner arreglo, por lo tanto extender todas las liquidaciones que dejó de dar. Eso en el marco en que un empleador está reconociendo que esa trabajadora es trabajadora, porque lo otro que puede suceder es que ese empleador esté disimulando un contrato de trabajo a través de otra figura que podría ser una prestación de servicios, ¿ya? Yeah. Por lo tanto, en ese caso ya es un poquito de más complicación, pero que de todas maneras la inspección del trabajo tiene las facultades para fiscalizar y poder determinar que efectivamente nos encontramos frente a un contrato de trabajo y no frente a una prestación de servicios. Claro, lo que pasa es que el mensaje sí dice solamente que le pagan mano a mano, pero no habla nada si tiene contrato o no. Entonces le pedimos a Andrea que por favor se comunique mejor acá a la radio para nosotros tener una mayor información para responderle bien si tiene contrato o no, porque en este momento puede tener contrato pero no le están pagando correcto, mano a mano. Correcto. ¿Te parece? Me parece. Ya, pues, mira, bueno, López, y siguiendo un poco con el tema de los contratistas, como una segunda parte para remate, como se dice, ¿qué crees tú que debiera pasar hoy día? ¿Qué es lo que deben hacer los trabajadores? ¿Por dónde crees que va a resultar todo esto? Porque hay trabajadores hay trabajadores que están con la moral baja, otros están con a morir, como dicen, con las botas puestas. Pero se ve que hay algunos que dicen que quieren que pasen los 45 días. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que ya pasaron el mes, el punto ya de no retorno, digamos. ¿Ya? Están la mayoría de los trabajadores adheridos a este movimiento. Son muy pocos los que se han descolgado. Yo creo que la fuerza está en favor de la continuación de esta huelga. La presión que se ha ejercido probablemente ha sido soportada en parte con los planes de contingencia que tiene la empresa Codelco Chile. Yo creo que pasa por un tema estratégico de llevar a lo mejor a otras divisiones el conflicto, tal como se hizo en el año 2006. Yeah. Probablemente pasa también por pedir algún tipo de apoyo internacional. Hay varios países que están mirando este conflicto. Uno ve, por ejemplo, otros medios de comunicación, como es la cadena Telesur, que están cubriendo todas estas movilizaciones que están ocurriendo en Chile. Los gobiernos bolivarianos pueden estar también dando algún tipo de aporte, o están dispuestos a dar esos aportes. Creo que el movimiento obrero tiene que abrirse. Hoy día está muy centrado en Rancagua, en lo que es la división del teniente, y no obstante que puede abrirse mucho más, tanto al interior de nuestro propio país, como a los países que tienen una visión solidaria con el movimiento obrero en nuestra Latinoamérica. Claro, por ejemplo, allá ya que hablas tú de Venezuela, ¿cuánto fue el salario mínimo? Se aumentó un 40%. Correcto. O sea, imagínate, acá estamos ratoneando por 10 lucas y allá se aumenta un 40%. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y eso que chuta, Venezuela no es un país grande y chuta, ¿cuánto le aumentan el 40% el salario mínimo? Imagínate, nosotros todavía estamos a años luz de llegar a un sueldo ético de 250 mil pesos. Mira, te voy a dar un dato que estuve sacando en internet hace un par de semanas. En Venezuela, el salario mínimo es de 240 mil pesos en comparación a la moneda chilena. Okay. ¿Ya? Alguien dirá, claro, es más alto, pero tampoco es tan alto. Uh-huh. Pero marca la diferencia el hecho de que la canasta básica, no sé, un kilo de azúcar, un kilo de arroz, uh-huh, una bolsa de tallarines, en Chile vale 18 mil pesos y en Venezuela vale 11 mil pesos. Es decir, el sueldo es más alto y el costo de vida es menor. Por lo tanto, ciertamente los trabajadores en Venezuela tienen un estándar de vida mucho mejor que el chileno. Además que, por ejemplo, yo escuché el otro día que el presidente Chávez manda, ¿cuánto se llama?, 1000 barriles de crudo a Cuba y Cuba le pasa 1000 médicos. ¿Eh? Así es. O sea, hacen el trueque, como se dice, a la antigua. ¿Eh? Claro. El famoso trueque. Y eso está, no sé, yo creo que la dirigencia sindical tiene que empezar a explorar esas posibilidades que tiene el movimiento obrero de tener solidaridad internacional con estos gobiernos bolivarianos que están además muy cerca, ¿no? Hay que recurrir a otros continentes, están cerca de acá, hay embajada en el país, ¿no es cierto? En que yo recuerdo cuando se daban las huelgas largas en los años 80, en el año 82, 83, gobierno extranjero, que no significa una intervención extranjera sino una solidaridad internacional, aportaban con harina, con arroz a las familias, porque en definitiva son acá 8.000, 7.000 familias que están sin remuneración, sin poder tener un salario de subsistencia para pagar el gas, para hacer comida todos los días. Claro, el trabajador tiene la posibilidad de ir a la olla común que está funcionando, pero sus hijos, su esposa, no tienen esa posibilidad. Y me acuerdo que en esos años a los cuales hacemos referencia, se tenía ese apoyo en especies que podían llegar a resolver el problema de la caza, digamos, por algún tiempo. Claro. Entonces, creo que hay que abrir el conflicto, salir de Rancagua, irse a las otras divisiones de Codelco Chile a nivel nacional, y también, ¿por qué no?, esperar hacer los contactos para recibir el apoyo de nuestros compatriotas de la patria grande, po, es que Latinoamérica. Los obreros no tienen bandera, po, o sea, no tienen país. Los obreros somos obreros y vamos a morir obreros. ¿Eh? Así es. Entonces, de que unos son chilenos, los otros son argentinos, los otros son peruanos, para mí todos somos obreros, no importa de qué país sea. O sea, tiene los mismos problemas el obrero peruano que el obrero chileno. Claro, mire, sí. Los mismos problemas el trabajador en Argentina que los obreros chilenos. O sea, para mí el obrero no tiene patria. El obrero fabrica patria. Ya, pues, y bueno, hay que seguir dándole. Así que yo creo que estamos bien con este tema de la huelga. Yo creo que hay que seguir dándole. Yo creo que hay que perder un poco el miedo. Porque me acuerdo yo que en el año 83, si no me equivoco, fue cuando los trabajadores de Codelco decidieron marchar a Santiago. Me acuerdo que fue el inicio del término de la dictadura militar. Y los viejos partieron y marcharon. Y partieron todos, pues, me acuerdo yo. Que no fue un pequeño grupo, sino que fueron miles de trabajadores que en ese periodo. Hoy día recordemos que solamente quedan 3.000 trabajadores de Codelco, comparado con los 11.000 contratistas, pero en esa época tiene que haber sido mucho más, me acuerdo yo. Y por ahí se inició la echar abajo la dictadura militar. Así es, es efectivo ese dato. Me acuerdo que viajaron a Santiago en masa. Pero no hay que ir tampoco tan lejos. Recuerda tú, el movimiento contratista del año 2006 logró afianzarse a nivel nacional. La división Chuquicamata, Los Andes, Salvador, Ventanas y Rancagua lograron, entre otras cosas, la dictación de la ley de subcontratación en Chile. Es decir, es un movimiento que tiene una potencialidad inmensa, ¿ya? Que hoy día, lamentablemente, no sé por qué razón, está reducido a la división del teniente. Creo que ahí hay un trabajo que hacer y sacar un movimiento Rancagua. Probablemente hayan dirigentes con una visión un poquito más estrecha del conflicto. Creo que hay que ampliarlo. Oye, mira, continuamos un poco con la música, ¿te parece? Vamos a la música. Ya, pues, el Pueblo Unido de Leguayor. Nueva y emergencia, Legua, Legua, Yor, dando su creencia, creencia, creando es un pueblo que viene recordando que ha pasado abuso militar, torturadores, señores con grado masacrando a héroes del pueblo sin honores, muriendo en la calle, niños, mujeres y abuelos, familiares nuestros, son los que murieron, murieron con la bandera en alto, sin nada que comer. De abuso estoy harto, nos queríamos marcar y la voz del pueblo no pudieron callar. Después de muchos años aún sigo la lucha, años y rico aún abusa, explotan al pobre con pegas miserables, con crisis inventadas, nos matan con técnicas impensables, torturas, abuso de poder, por ser de una pobla no quieren joder, nos quieren manejar pero la voz del pueblo nunca podrán callar, no, no, no, no, no, no, nunca. Otro golpe nos tiene jodido, golpean con indemnización, golpean con la fe, sandía, golpe con la droga, golpe que provoca amnesia, olvido del ayer, de mi gente de hoy, basta ya, basta de abuso, basta de abuso. En el tiempo que la represión predominaba, el revolucionario por sus ideas luchaba, el pueblo abría los ojos ante las injusticias que cometía un régimen de muerte y malicia, así que toma, toma, que sea de goma, maldito fascista, tu dinero no me compra, solo hace que rompa más este sistema, mi alma pide libertad y menos problema, esto es lo que yo quiero, esto es lo que deseo, porque muchos luchadores ahora cumplen como reos, y esos combatientes acribillados, muchos asesinados, y a mucha gente han esfumado, somos la saga que continúa, la revolución, contar lo que pasó, esa es mi misión, esa es tu misión, esa es nuestra misión, sí, recuerdo el pasado, como nos torturaban, mandados por un viejo, que ahora irá a la cana, reconoce mis errores, enfrenta la justicia porque el texto, mi pueblo, nunca se olvida, por más que pasa el tiempo, no hay una respuesta, para esa familia, que sufre la ausencia, un desaparecido. Vida, vida eterna, tengo mi conciencia, quiero que mi pueblo se una más y crezca. Vida, vida eterna, tengo mi conciencia, quiero que mi pueblo se una más y crezca. Que se una más y crezca, no creo la justicia que hay en mi país, quiero que los culpables ya paguen de una vez la reconciliación. No creo es lo mejor para la población, si para los ricos, si para los ricos, los que tienen el poder, para ellos es la reconciliación. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo guardia muere, pero no se rinde, mierda. Compañeras y compañeros, estamos aquí junto a Enrique López, abogado, conversando temas de interés laboral. Y bueno, no envió el mensaje texto a Andrea, así que le tiramos las mechas, como se dice, porque ni siquiera llamó. Pero bueno, vamos a tener que esperar que ocurra eso. Yo creo que está bien el tema de los contratistas, López. Yo creo que está bien todo lo que se haga, pero falta mucho por hacer. Yo creo que en este país Hay harto que hacer, porque por ejemplo tenemos ahora el problema de los estudiantes, tenemos el problema del caso del paro que hubo allá en Calama, por ejemplo, donde la comunidad, digamos, se para que parte de las divisas de lo que genera el cobre queden en la ciudad. Yo encuentro que eso es enteramente legítimo. Por ejemplo, acá nos pasa Coya también, de que no queda nada de plata, digamos, en la comuna de la ciudad de Coya, de Polito Coya, y está como botado ese pueblo. Y Machalí, por ejemplo, recibe un resto, y de ahí Rancagua, que se lleva el grueso de la plata. Entonces, tenemos el tema de los mapuches en el sur, tenemos infinidad de conflictos, tenemos más de 110 conflictos en este momento, 110, 120 conflictos. Entonces, yo creo que el problema de este caso, el gobierno que no se ha puesto las pilas o no se las quiere poner, digamos, cuál será la respuesta, pero yo veo que la cosa está mal. Así que un fuerte abrazo, un saludo para todos los trabajadores y trabajadoras, estudiantes, pobladores y pobladoras que están en la lucha hoy día, porque el tema es organizarse y hay que hacer nuestros petitorios, plantearlo, pero yo creo que tiene que haber algún cambio de fondo. O sea, esta situación no puede continuar así. Bueno, nunca debe haber continuado así, pero hay que darle para adelante. Así que ya, pues, niños, a ponerse las pilas y vamos dándole. Sí, Manuel, mira, yo quisiera reforzar lo que tú comentas con la siguiente reflexión. Efectivamente, hay muchos conflictos hoy día. Creo que tal vez son los mismos que habían hace 5 o 10 años atrás, ¿ya? La diferencia está dada, tal vez, en que hoy día los conflictos son llevados adelante por una mayor cantidad de gente con una mayor cantidad y calidad de su conciencia. Así como dice el nombre de la radio, hoy día la gente tiene más conciencia. Claro. Y eso hace que hoy día veamos marcha de 100, 120 mil personas por el centro de Santiago, por la Alameda, que estuvo vedada 20 años después de la recuperación de la democracia. ¿Ya? Por lo tanto, creo que la ciudadanía, las organizaciones civiles, ya no solo los sindicatos, porque los sindicatos sabemos que representan, ¿no es cierto?, una forma de organizarse a la civilidad, en este caso trabajadores. Uh-huh. Hoy día el resto de los ciudadanos se están organizando y están perdiendo el miedo y están adquiriendo un grado de conciencia que les permite exigir ciertas cosas. Claro. Es de esperar que quien tiene la potestad política para resolver estos conflictos, uh-huh, sean laborales, sean de otra índole, de política educacional, de medio ambiente, de resolver el tema de nuestras etnias, tengan la capacidad de escuchar primero y la apertura de inteligencia para resolverlo sin claves ideológicas, ya, con soluciones concretas que puedan permitir a este país ser más democrático. Ya, yo me acuerdo cuando era cabro, a los 14, 15 años, por ejemplo, yo me metí en el tema del sindicato de la construcción. Y ahí los dirigentes de esa época me dijeron: mira, Manuel, lo primero que tienes que hacer es ser el mejor estudiante. Si hay que ser estudiante, ser el mejor estudiante. Si hay que ser trabajador, ser mejor trabajador. Si hay que ser carpintero, ser mejor carpintero. Y si hay que ser padre de familia, tienes que ser el mejor padre de familia. Si tienes que ser un ciudadano, ser el ciudadano más honesto que pueda haber. Y yo encuentro que es lo que uno tiene que ser, porque no saca nada, por ejemplo, armar un sindicato, todos los procesos, si yo soy entero flojo, por ejemplo. Soy fallero, tenés todo lo malo, ¿ah? Y no lo bueno de rescatarse un trabajador. Entonces, ¿cuánto se llama? Bueno, la primera vez que varios dirigentes ocurrió eso, de que llegó el jefe: oye, pero ¿cómo? ¿De dónde? ¿Qué? No se había explicaciones, pero porque era el que más ganaba plata. O sea, el que era el trabajador perfecto ganaba más plata, y ¿por qué se hace dirigente? Claro. ¿Te fijas? Entonces, como contradictorio. Hay una contradicción. Claro. Mira, yo recuerdo, abonando esta reflexión que tú haces, ¿eh?